estás dormido. De hacerte una cena especial y ver que te has ido. De ser un ama de casa y nada más. Con la diferencia del siempre y el jamás. Sentirme feliz cuando te vas. Luis Miguel con No me amenaces y Yuri con Detrás de mi ventana se presentaron en la lista de Noches Románticas el día de hoy. Estas fueron las dos primeras melodías y bueno, vamos a seguir con grandes intérpretes. Vamos a seguir con el nacido en Juliantla, Guerrero. Estamos hablando de Joan Sebastián, el cual nos va a interpretar esta melodía que lleva por nombre Amorcito Mío. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y continúen con más aquí en Noches Románticas. Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial. Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, es por no hacerte mal. Te puedo gritar un te amo.

dejarte escapar. Es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegida entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Llegó esta cantante española llamada Rosalén. Su nombre artístico es Rosalén, más sin embargo su nombre real es María de los Ángeles Rosalén Ortuño. Nos estuvo interpretando esta melodía que llevó por nombre Comiéndote a besos. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos con las dedicatorias. Esta siguiente melodía es de Alex Intec. Esto que lleva por nombre Te soñé. Esta melodía nos la solicitaron desde San Pedro de las Colonias. La señorita Fátima Mercado, que nos está escuchando desde San Pedro de las Colonias. Y bueno, mi estimada Fátima, aquí tienes tu melodía. Espero y la disfrutes. Y gracias por solicitar tu melodía a través de la página de Noches Románticas. Y bueno, vamos a deleitarnos escuchando esta gran melodía de este gran cantante, Alex Intec. Esto que lleva por nombre, Te soñé. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Estaba despierto y te miré.

Continuamos en Noches Románticas. Hubo una vez un país de miel, con tejados color vermellón, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire brillaba transparente bajo el sol. Hubo luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó. A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era. Y lo que descubrí me destrozó. ¿Qué les pareció esta melodía de esa cantante argentina ya prácticamente adoptada como mexicana? Estamos hablando de Amanda Miguel, la cual nos acaba de interpretar esta melodía que llevó por nombre Castillo en el Aire. Y bueno, vamos a seguir con los grandes cantantes. Esta siguiente melodía es del príncipe de la canción, José José, el cual nos va a interpretar uno de sus grandes éxitos. Esta melodía que lleva por nombre Gavilán o Paloma. Esta melodía nos la solicitó la señora Gloria Rubalcaba, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la Colonia Residencial del Norte. Aquí tiene su melodía, mi estimada Gloria. Gracias por solicitarla

tras de la tempestad. Brilla más el sol en la geografía de un amor perfecto. Siempre hay accidentes que lo hacen bello. No se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer. No se murió el amor, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mi mitad es un total, tal para cual. No se murió el amor. Es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de jueves. Gracias por estarnos acompañando y agradecerles a cada uno de ustedes que nos ha estado apoyando en cada emisión de su programa Noches Románticas. Lo estuvo acompañando su amigo Manuel Rodríguez y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana, ya emisión de viernes, ya finalizando la semana, se ha ido muy rápido y bueno, nos escuchamos el día de mañana. Los voy a dejar con esta melodía de Vicente Fernández, esto que lleva por nombre El Último Beso. Antes de finalizar con esta melodía, los voy a dejar con este poema que dice así: sincero el paisaje, sin fotografías, sin planear el viaje, sin contar los días, sintiendo la brisa sin ninguna prisa, sin complicaciones, sin evitar emociones, singular y natural, sin obligar ni forzar, sin pensar mal y sin dejar de amar. De mi parte ha sido todo, que tengan una excelente noche, hasta pronto. Dicho queda aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Si me hubiera dicho que era esa nuestra despedida, todavía estaría rogándote, ya no me ahondarás en la herida, todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida, pero ahora ya no sé, tú te fuiste de mi lado. Hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Pero ahora ya lo ves,